corriendo a la fábrica donde trabajaba. La lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él. Caminando, lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer, te recuerda Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha y la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que marchaba la guerra, que nunca hizo daño, que marchaba la guerra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suenan las sirenas de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Muchas gracias.